Noticias Latinoamericano. En Chile, profesores se suman a movilizaciones estudiantiles. Convencidos de que la nueva Ley General de Educación profundiza la mercantilización y no soluciona los graves problemas del sistema público de educación, el gremio de profesores decidió sumarse a las movilizaciones estudiantiles que exigen el retiro del Congreso de este proyecto de ley y la discusión de una nueva normativa. Como primera medida, el Colegio de Profesores convocó a un paro de advertencia para el miércoles 4 de junio. Se hizo un llamado a los padres y apoderados a no enviar a los niños al colegio ese día y se invitó a los secundarios a sumarse a las actividades programadas. Alfonso Godoy, presidente Región Valparaíso del Colegio de Profesores, dijo que la nueva ley no da cuenta de los cambios que se requieren para mejorar la calidad de la educación. No cambia el carácter del Estado, no modifica el sistema de financiamiento, no modifica el sistema de municipalización, se mantiene la privatización y el lucro, sigue la segmentación social en la educación, por lo tanto, no soluciona nada. El proyecto de la nueva Ley General de Educación surge de las conclusiones del denominado Consejo Asesor para la Educación, creado por la presidenta Bachelet como parte de los compromisos adquiridos con los estudiantes y profesores tras las movilizaciones de mayo de 2006. Se trata de una iniciativa que también ha encontrado oposición en el Congreso chileno. A horas de que Bachelet entregara su mensaje del 21 de mayo, un grupo de diputados presentó al Ejecutivo más de un centenar de indicaciones para modificar el proyecto de Ley General de Educación, evitando así que la iniciativa fuera aprobada por la Cámara Baja antes de la cuenta anual de la presidenta. El documento de 46 páginas y suscrito por 17 parlamentarios propone importantes modificaciones en materias tan importantes como el papel del Estado en la educación, la vigencia, revisión y evaluación de la nueva ley, así como un estricto marco regulatorio para la asignación de recursos públicos administrados por el sistema de subvenciones. Cuba conmemora 100 años de Salvador Allende. La isla se apresta a celebrar el centenario del natalicio del expresidente chileno, con 25 días de cine, poesía, pintura y música. La celebración se extenderá del 3 al 28 de junio y está auspiciada por la Casa Memorial Salvador Allende, el Instituto de Cine ICAIC, la Casa de las Américas y el Centro Pablo de la Torriente Brau. La programación considera proyecciones de documentales sobre la vida de Allende, el golpe militar y la dictadura, así como filmes de realizadores chilenos que serán proyectados en varias jornadas. A esto se suma también muestras pictóricas de Arturo Montoto, Nelson Valdés y Ernesto García Peña, entre otros artistas. También está previsto un encuentro de trovadores en el que ya aseguraron su participación Sara González, David Torrens, Frank Delgado y Augusto Blanca. En La Habana, una escuela pedagógica, un hospital y una importante avenida tienen el nombre del presidente Salvador Allende, mientras que en la Avenida de los Presidentes existe un monumento a su memoria. Continúan protestas contra venta de tierras indígenas en el Perú. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, ha convocado a federaciones y comunidades indígenas a manifestarse contra la promulgación del Decreto Legislativo 1015 por parte del presidente Alan García, que modifica las reglas para la venta de tierras indígenas. Los manifestantes denuncian que habrá una división y una apropiación de los territorios indígenas, promoviendo la entrada de intereses de grupos económicos. Ellos comparan esta situación con lo que ocurrió en la dictadura militar chilena en los años 70. En ese tiempo, por medio de un decreto ley, se impuso una división masiva de las tierras de las comunidades indígenas, fundamentalmente las del pueblo mapuche, atentando contra sus derechos colectivos y causando la pérdida de miles de hectáreas que fueron a parar a las manos de particulares y grandes empresas. La AIDESEP está preparando una sustentación legal de la demanda de inconstitucionalidad del acto legislativo. La entidad peruana afirma que el decreto viola el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige a los estados una consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. El decreto también atenta contra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada por el Estado peruano el día 13 de septiembre de 2007. Mapuches denuncian a empresas salmoneras. Una intensa semana de reuniones sostuvo en Noruega el huerquén de la comunidad mapuche Pepiukelén, Francisco Vera Millaquén, quien dio a conocer a legisladores, empresarios y diplomáticos los bajos estándares ambientales, sanitarios y laborales con los que operan las compañías salmoneras de capital nórdico en Chile. Además, sostuvo un encuentro con representantes del pueblo Sami que habita el territorio noruego. El dirigente denunció que la industria del salmón en Chile progresivamente ha comenzado a generar problemas en el pueblo mapuche. En diferentes lugares, las compañías nacionales y multinacionales, incluidas las de Noruega, no han respetado el derecho internacional indígena, a pesar de que ese país fue el primero en firmar el convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas. Los empresarios nórdicos y sectores del gobierno de Noruega dicen que ellos cumplen con la ley chilena en todos los aspectos, pero los mapuche señalan que dicha legislación es irrisoria y no es una excusa para no elevar los estándares y tener el mismo comportamiento ambiental y social tanto en Noruega como en Chile. Latinoamericanos.